Pues a lo mejor tenemos guaraní también. Imagínense, adendo en guaraní. Tenemos eso en el pueblo de nosotros, ¿eh? Todo de aquí de Ecuador, Guaraní, sí, en Peñalba. Qué maravilla, qué ricura. Bueno, vamos a ver. La reunión esta noche en realidad no tiene por qué tardar mucho. Como comenté en el email, es ¿Grabamos, Vixi? monotemática. ¿Perdona? Sí, grabamos. Sí, puedes grabarlo, sí. Sebastián está grabándolo ya. Bueno, quiero dar las bienvenidas y las gracias a los que han venido hoy a la reunión en general del equipo lingüístico de lengua española para el 3 de abril, domingo 3 de abril. Y esta noche va a ser una reunión monotemática sobre el tema del proofreading. Me parece que en el email puse monográfica, pero me tendréis que perdonar. Monotemática por el tema del proofreading, que tenemos una idea para presentar el proofreading de una manera un poco diferente y a ver si seguimos sacando adelante todo el trabajo que tenemos atrasado. Es más o menos igual que lo que veníamos haciendo estas últimas semanas, pero un paso más todavía. Entonces os explico. La idea sería que elegimos unos cuantos vídeos. Tengo una lista de vídeos aquí que están todavía esperando que alguien trabaje en ellos para proofreading. Y son de varios tiempos. Hay unos que son 15 minutos, creo, y otros que son una hora y pico. Entonces la idea es que una persona lo coge y empieza a hacer proofreading solo, a su tiempo y sin necesidad de venir a TeamSpeak siquiera. Luego, cuando tiene un poco hecho, digamos 15 minutos o media hora hecha, avisa en el Google Group y se forma un mini equipo, como los que estamos formando ahora, que entran y empiezan a repasar el trabajo que ya está hecho por esta persona. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que Johnny, o digamos que Don Geller, porque Johnny está ya con muchas cosas, tiene el dedo en muchas tartas. Digamos que Don Geller elige un vídeo para proofreading. Entonces, ella empieza y hace 15 minutos, 20 minutos, y avisa de que ya tengo tanto hecho para que podáis empezar a mirarlo. Entonces, tres personas que tienen un nivel alto del inglés, los que han estado trabajando en proofreading hace tiempo con nosotros, o miembros del equipo que son nuevos, pero que tienen un buen entendimiento de los dos idiomas, pueden entre ellos formar un mini equipo y empezar a trabajar. Digamos, Chris y Cabot y Arthur Dan. Entonces se quedan entre ellos a una hora y entonces sí que sería evidentemente conveniente que se reuniesen o en TeamSpeak o en Skype y empiezan a repasar los 15 o 20 minutos que Don Gela ya ha hecho, mientras Don Gela sigue haciendo más y más y más. Y así hacemos un poco más a fondo, pero y no tenemos que esperar tanto tiempo para un solo equipo. La idea siendo que la primera persona que haya entrado ha eliminado muchos de los errores ya, sobre todo si puede ser temas gramáticas y cosas estas, ¿no? Entonces, me gustaría pasarlo ante vosotros, la idea, a ver si os parece una idea interesante y si os parece bien, podríamos empezar a utilizarlo esta semana, lo podríamos implementar el sistema esta semana. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece estupendo. Sería, si lo he entendido bien, Vixi, intercalar un paso más, ¿no? Es decir, entre la Exacto. traducción y el proofreading grupal que hacemos, que venimos haciendo siempre, introducir un primer proofreading, ¿no? Sí, exacto. A mí me parece bien. Yo creo que al hacerlo una persona sola al principio, se agilizaría, porque normalmente, el problema suele ser ponernos de acuerdo para poder quedar. Entonces yo creo que eso agilizaría el proofreading. Ajá. Sí, aparte que sería mucho más rápido, en teoría, sería mucho más rápido el proofreading definitivo, porque ya muchos de los errores se habrían solventado con ese primer pase. Yo lo único que veo, o sea, que no lo sé, pero es que igualmente en el proofreading grupal tardamos un montón. Entonces, por mucho, y este vídeo que estamos haciendo ya había sido proofread, ¿no? Y aún así estamos tardando un montón. Entonces, o sea, creo que en cualquier caso el cuello de botella está. O sea, que el cuello de botella, que es el proofreading grupal, va a estar, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto realmente puede agilizar mucho más o poco más. Yo creo que agilizaría un poco, sobre todo en los vídeos que son de poca duración. Yo creo que iría bien. Hombre, Que ten en son largos. cuenta, Chris. Perdona, Tony, sigue, perdón. No, no, ya había acabado. Decía que los que son largos, como por ejemplo, pues evidentemente las películas, los documentales, cosas así, pues sí, que vamos a tener que igualmente que hacer el proofreading y va a ser lento. Pero en cositas pequeñas de poquitos minutos, yo creo que vale la pena y de hecho se adelanta mucho de esa manera. Ya lo hemos probado, por ejemplo, con Larzadan y con otras personas que he hecho algún que otro proofreading y se ha adelantado bastante de esa manera. Yo también pienso que es un empuje, una especie de propulsión a sobre todo a los videos más cortos, puesto que permite que en un video corto una persona en poco tiempo logre hacer un proofreading y luego una revisión mucho más sencilla o más rápida del grupo. Ayudaría a poner muchas cosas en el repositorio en una menor cantidad de tiempo. Eso me parece muy buena idea. Hay un tema justamente con Moving Forward. Primero por la película que es, porque es, digamos, en estos momentos el más importante que tenemos entre manos. Y luego, aunque hicimos un proofreading antes de las proyecciones, antes de que salió al público, digamos, nunca tuvimos ni audio ni visual. Entonces, tuvimos que hacerlo solo con el texto, con lo cual había varias dudas. El más notable era el cartel al final de la película, cuando la gente está devolviendo el dinero, sale alguien con un cartel en la multitud que pone Take it back. Y el Take it back no estábamos muy seguros si quería decir devuélvelo, recupéralo o cómo era, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que con el recupérelo yo creo que hemos fallado. Entonces, por eso también hay cosas que hay que repasar, porque no fue hecho un proofreading, pero no un proofreading realmente primero, sobre una transcripción bien hecha, porque la transcripción con que trabajamos fue hecho por Peter, que Peter no sabe cómo nosotros tenemos las pautas para las transcriptores, él lo hizo a su manera. Por lo tanto, también ha habido que cambiar algunas de las líneas. Yo no sé si Javi los está haciendo antes de que hacéis el proofreading en grupo, pero los time shifters también han entrado y han cambiado el largo de algunas de las frases. Entonces ahora tenemos donde había dos líneas, ahora solo hay una, o donde había una hay dos. Entonces estas cosas también están siendo adaptado y corregido, ¿no? Por eso el Zeitgeist Moving Forward estará tomando tiempo, porque un proofreading fue hecho, pero no fue un proofreading ideal, porque la traducción tampoco es ideal por el tema de proteger la película de un escape en la web antes de tiempo. Sí, no, la verdad es que estoy pensando que a nosotros algún día que nos hemos quedado, ¿verdad, Javi? Que nos hemos quedado igual yo y Jorge o Tomás o tal, y hemos hecho un par de minutillos más y sí que luego es cierto que entráis y repasamos alguna duda o alguna cosa, pero sí que va más rápido. Claro. Y yo creo que, por otra parte, también ayudaría esta nueva forma de hacer las cosas, porque hay mucha gente en el equipo de proofreading que a lo mejor no tiene la facilidad para quedar en grupo, o tiene unos horarios muy raros y no les es posible quedar. Y entonces les vendría muy bien a estas personas porque podrían hacer, digamos, esta primera fase del proofreading de forma individual, a su ritmo y a su manera. Sí. Y tenemos gente que son profesionales, pero por eso de no poder llegar al grupo, al horario y todo esto, exacto, sería muy bueno por estas cosas también. Bueno, igual por lo pronto podríamos ponerlo en práctica, dejarlo como una prueba piloto y ver cómo funciona. Y luego Exacto. ¿no es cierto?, de un par de de semanas, se ve cómo evolucionó y bueno, si es funcional lo mantenemos y si no ajustamos alguna cosita, ¿no? Exacto. Dale, yo tengo que decir que, por ejemplo, Arzadán y yo lo empezamos a hacer con estos pequeñitos que había de la serie de Jack Fresco. Y fue muy bien, ¿verdad, Arzadán? Sí, se adelantaba mucho trabajo. Pues venga, aquí tengo una lista de vídeos que necesitan atención. Estoy copiando y pegando. Ahí tenéis un sync. Uy, pero voy a tener que ponerlo en un type with me porque no todos vamos a entrar en un sync. Pero que hago un type with me. La otra cosa interesante es que, por ejemplo, yo hago parte del grupo que está trabajando en Moving Forward. Pero yo perfectamente podría en otro tiempo, cuando no estoy reunido con el grupo, hacer un proofreading inicial de un video corto y yo podría mejorar, digamos, la cantidad de trabajo que le ofrezco al equipo. Perfecto. Fantástico sería. Mira, ahí tenéis el type with me. Lo he puesto en un type with me porque en un sync solo caben 7 personas y en un type with me entran más gente. Entramos hasta 15, creo. Hola, Ravana, ¿qué tal? Hola, aquí escuchando. Muy bien. Bueno, entonces, los vídeos que tenemos. Our Technical Reality, que es el segundo vídeo de Doug Mallett, que hizo Awakening. Awakening está en manos de Choni, de Matraca y Aileen, ¿no? Este es el vídeo que estáis haciendo vosotros, ¿verdad? No, estamos haciendo The Crisis of Capitalism, nosotros. Oh. No, Awakening es... Es mío. Oh. Claro. Sí, es de José. Eres tú con Bell, exacto. José. Y con Matraca. Exacto. Y con Matraca. ¿Cómo va el tema ahí con Awakening? Bueno, la primera sesión de proofreading fue lentilla porque no pudimos comunicarnos por voz y escribiendo se hace largo. Y la siguiente será el próximo fin de semana y esperemos que podamos utilizar comunicación por voz y adelantemos un poquito más. O sea, ahora me acuerdo que me comentaste lo de que no tenía micrófono. No me acuerdo quién de vosotros no tenía micrófono y se hizo difícil. No, sí teníamos todo el micrófono. El problema era que la calidad de la comunicación no era buena, se cortaba mucho y entonces no era posible. ¿Lo estabais haciendo en TeamSpeak o en Skype? Lo probamos en Skype. Porque a veces encontramos... Yo el otro día, por ejemplo, estaba hablando con Víctor, que es el coordinador de España, no es del equipo lingüístico, y empezamos en Skype, pero no había manera. Y vinimos a TeamSpeak y fue mucho mejor la cosa. Entonces siempre tenéis la opción de probar en esto, ¿no? En de uno o de otro. Incluso si usáis Messenger, podíais probar. Ah, no, pero Messenger no tiene múltiples conversaciones, ¿verdad? Sí, tiene. No anda bien. Ah, pues nada. Bueno, pero si no es Skype, podéis probar TeamSpeak y viceversa. Bueno, entonces, está Our Technical Reality, que esto yo recomendaría por la temática que tiene, que sea alguien que sepa sobre temas técnicas, porque es el vídeo donde Doug pone a la vista todo lo que tenemos hoy en día, que la gente dice, pero esta tecnología para el futuro, y no, lo tenemos ya. Entonces, si alguien que tiene un conocimiento de terminología técnica, pues sería bueno. Luego está la respuesta del movimiento a lo que está pasando en Egipto y lo de Wikileaks. Hay uno muy largo, que es 1 hora 40 minutos, que es la entrevista que hicieron On the Edge Television de Jack y Roxanne. Luego hay uno cortito de 11 minutos, el Empathic Civilization, que es bastante chuli. Es uno de estos con los dibujitos. Y luego otro muy bueno, que es muy interesante para sacar, y es medianamente largo, 20 minutos, 21 minutos, que es uno de Ben McLeish. Ben McLeish es el chico de Inglaterra que da conferencias y que es muy bien. Tenemos algo suyo ya en el repositorio, cuyo nombre me escapa ahora mismo. Esto ha sido Proofread, yo lo había pasado a Graham para repasar lo que es la gramática. Pero Graham ahora mismo está muy liado, entonces no podía atenderlo. Por lo tanto, esto sería repasar la gramática más que nada. Y para el tema de gramática, ahora que lo pienso, otro que también, y no lo he puesto en la lista, pero me estoy recordando ahora, es el Who is Peter Joseph. Who is Peter Joseph está traducido, está corregido, está proofread, pero le falta la parte de la gramática. Entonces, si hay alguien que es fuerte con gramática, se podía apuntar con esto del Common, Ben McLeish o el Who is Peter Joseph, que ahora buscaré el enlace. Lo vais echando un vistazo, os doy unos minutitos para que lo vais echando un vistazo, vais cliqueando los enlaces, vais viendo un poco de qué va y me decís cosas. Who is Peter Joseph? Está en el repositorio ya, ¿no, Vixi? No. Pues me sale en el repositorio, ¿eh? A ver. Me salen dos, uno en el repositorio y otro sin. Ah, espera. Cuando hago la búsqueda, Sí. sale uno, los dos están posteados, digamos, por TZM Official. Y uno dice que está hace 10, 10 months ago y otro 13 months ago. Sí, uno es, yo estoy viendo lo que es. Uno será efectivamente el working location, el otro el repositorio, pero en el repositorio no está la traducción en español todavía. Vale. Ahora me he equivocado y he pasado el enlace de Who is Peter Joseph en el chat. Esto fue hecho por Roy y por Bell y por no me acuerdo quién más. Ok, ahí tenéis en el timing, Who is Peter Joseph y el enlace. Son 50 minutos más o menos. Entonces, los dos últimos, el de Common Objections de Ben McLeish y Who is Peter Joseph, son básicamente gramática que hay que repasar. Los demás, sin embargo, es hacer un proofreading en todo regla. Y todo el primero, si hay alguien que tenga conocimiento de terminología técnico, sería interesante que atacase este vídeo. ¿Terminología técnica de qué? ¿De ordenadores? ¿De...? De lo que es todo, o sea, la energía, automatización. ¿No has visto Our Technical Reality? Sí, lo he visto. Pues todo lo que es las frases tecnológicas, ¿no? De esto, de la energía, de la automatización, de... Vamos, es que ni me acuerdo de las frases ahora. Pero todo lo que es el lenguaje a un nivel que no es lo típico que usamos en la calle todos los días para máquinas y cosas de estas. Desde luego Habla tiene de su energía complicación. térmica. ¿Perdona? Tiene cierto grado de complicación porque, por ejemplo, en energía eólica, pues se distingue mucho a veces, bueno, que es, se habla de aspas, se habla de velas, se habla de incluso palas cuando hablamos de energía eólica, entonces, o cuando hablamos de energía geotérmica, que es un mafflet, por ejemplo. En general se entiende que es un silenciador, pero claro, es una energía geotérmica, a lo mejor no se llama así, aunque puede que sí. Entonces ahí surgen bastantes dudas. Pues ahí ves. Por eso sería bueno que alguien que sepa de qué va fuera la persona que lo asumiera, este vídeo en particular, ¿no? Más que nada para facilitar el trabajo, porque si no va a ser un rompecocos. Dixie, ¿tú sabes si Harry apareció a alguna reunión de los nuevos? No. Estuvimos hablando por chat en TeamSpeak el otro día, que justo me pilló, y estuvimos hablando. Yo estaba en un canal abajo y él me estaba hablando desde arriba, ¿no? Nos hemos añadido a Skype, pero tiene dificultades para acudir a los horarios de las reuniones. Entonces, vamos a ver cómo puede unirse. Yo le sugerí que si haga su cuenta en TeamSpeak, en Poodle, me vais a tener que perdonar, que no he dormido siesta y no sirve para mucho sin la siesta. que si hiciera su cuenta en Poodle y que hiciera un poco de ayuda al tema de las sugerencias, en los vídeos que necesiten sugerencias, etcétera, etcétera. Ok, Más es bien le que guíe por esa dirección. él específicamente se ofreció para traducciones técnicas. porque él está muy metido en esa área, ¿no? Entonces, yo lo voy a contactar y como esto es una nueva forma en la que él no tiene que asistir a los meetings, de repente, si él me confirma, yo te digo y podría ser él la persona que lo agarre por al comienzo. ¡Oh, estupendo! Sí, sería fantástico. Sería muy bueno esto. Pues me avisas cuando has podido hablar con él, me dices cosas, and we'll take it from there. Sí, yo te aviso. Fabuloso. Yo no sé muy bien qué planes podríais tener para mí, pero me parece que como todavía no estoy muy enterada de cómo funciona, sobre todo a nivel de glosarios y este tipo de cosas, y me parece a lo mejor un pelín complicado, me parece que a lo mejor podría ser más interesante que empezara precisamente con una cosa que llamáis de gramática, donde simplemente sería una cuestión de, bueno, de atender a la corrección del documento, si os parece. Ah, perfecto. Como prefieres. Yo sé que tú eres profesional, de todas formas, del tema de proofreading, don Gale. Entonces, si tienes alguna pregunta o duda sobre cómo funcionamos, no te cortes, pregúntalo y a lo mejor lo resolvemos. El glosario tenemos, o sea, el vocabulario tenemos en el site. No sé si lo has visto. Sí, lo he visto. Hay mucha, vale. Porque sé que hay mucha información por ahí. A veces la gente lo ve, pero se olviden que lo han visto y no me acuerdo haber visto esta página antes y cosas así, ¿no? Vale, pues esto es poquita cosa por el momento. Necesitaríamos ir añadiendo cosas. Y luego, pues si tienes alguna duda o alguna consulta, siempre puedes hacer lo que has visto que hemos estado haciendo esta semana, preguntando en el Google Group y la gente, pues todo el mundo eche sus 10 céntimos, ¿no? Sus 10 cents. Y entre todos decidimos cuál va a ser la manera en la cual lo traduciremos. Bien. ¿Te apetece de todas formas empezar con uno de los de la lista que he pasado ahora? Me parecía que a lo mejor sería la forma más fácil de ir, que yo podía estar en mejor uso haciendo eso. Si consideráis que otra cosa sería mejor, estoy dispuesta a considerarlo igualmente. ¿Vosotros sabéis más que yo cuáles son las necesidades que tenéis? Hombre, justamente estos dos que necesitan retoques gramáticas son dos vídeos muy buenas y serían muy buenos sacarlos. Entonces, si quisieras coger o bien Who is Peter Joseph o bien la de Ben McLeish, fantástico. Perfecto. Dime cuál te apetece y te doy acceso ya mismo. Tienes uno chiquitín y otro más grande, ¿verdad? Sí, la de Ben McLeish tiene 21 minutos. Y se trata sobre las más típicas críticas que recibimos en el movimiento, ¿no? Que esto es comunismo, que esto no se puede hacer, que esto es una utopía y todo lo típico, ¿no? Y Who is Peter Joseph es la entrevista que se hicieron a Peter, que es la única entrevista en plan personal que se ha hecho a Peter. Vale, pues si os parece puedo empezar por el chiquitín y si lo termino pronto puedo atacar al siguiente. Estupendo, estupendo. Pues ya mismo, ¿tienes Nick en Dotsub? ¿Tienes cuenta en Dotsub ya? Yes, ma'am. ¿Y es Don Gale por casualidad? Casualmente sí. Estupa. Pues te voy a añadir ya mismo, a ver que lo encuentre. Perfecto. ¿Vixi? Dígame. Yo quiero probar con The Emphatic Civilization. Okay. Yo estoy en el Moving Forward, que es mi prioridad, pero creo poder sacar un tiempito para probar esta nueva fórmula, haciéndolo por mi cuenta y... Muy celosa estoy yo. Totalmente. Niñas, mis niñas, quédense tranquilitas. Nada de celos, ¿eh? Que somos grandes, ¿eh? Somos grandes ya para estas cosas. ¿Cómo sois? Sí, niñas y niños, que Javi también se le ha oído rebufar por ahí. Perdón, muchachos, pero no se preocupen, que yo estoy ahí. Bueno. Pixie, es que en el equipo que estamos me pusiste en desventaja porque son tres europeos que hacen sus reuniones a la hora que a ellos les conviene y por lo tanto yo no puedo asistir y yo soy una pobre víctima. Uy, lo que hay que oír, lo que hay que oír. A ver, anda, pásale la caja de Kleenex. No, no, no, mentira, que todo va muy bien, que tenemos un equipo maravilloso, la pasamos muy bien, de hecho somos el equipo Hot. Are you hot? Yes, we are. Exactamente por eso. Venga, más voluntarios o alguien que se apunta a hacer el mini equipo después. La de gramática, como ha sido ya traducido y proofread, yo diría que con la gramática con un solo pase vale. Pero para los otros vídeos, si alguien se quiere apuntar a un mini equipo o si alguien está diciendo, oh, yo quiero, no se cortan. Si tenéis algo de experiencia con el proofreading ya, sobre todo. A mí me interesa el de Ticket y Week2Week porque estuve seguí bastante esos temas en cuanto a las noticias. Perdona, no vi quién era quien hablaba. Tomás. Tomás. ¿Y cuál era que te apetecía intentar? The Sidegate Movement respond to Egypt La de Wikilinks. Exacto. Una pregunta, ¿tú has hecho proofreading antes? La fase de la La fase corrección. de la corrección. Bueno, contribuí un poco principalmente con, no recuerdo los nombres. Antes de, ¿cómo se llama el muchacho dominicano? Bueno, Con ¿en qué Chris, vídeo era? no, bueno, A lo mejor te acuerdas del vídeo. ahí te digo. Estuvimos con el de Donations haciendo proofreading y después, bueno, pude ingresar un poco en cuanto al de Moving Forward últimamente, porque ese de las Donations ya salió. Ah, vale, sí, estabas con Julio Meza y con Carlos Pena, ¿no? Con Carlos, exacto. Y conmigo, Sí, lo que pasa es que no coincidimos. Sí, algún día esta semana ha estado también con nosotros. Bueno, la semana pasada. Okay, Don Geller y Jorge, ya tenéis vuestros vídeos. Y el Wikilink son 13 minutos. Okay, Tomás. Como de todas formas viene un mini equipo después, pues lo podemos considerar como un poco una prueba de fuego para ti solito. Bueno, muchas gracias. Okay, ¿cómo es tu nick en DotSub? Ahí lo busco. Don Geller, no te preocupes, tú interrumpe. Aquí somos entre familia y las familias se interrumpen. Tendría simplemente que preguntar un montón de tonterías. Me parece que es un poco una chorrada hablar de aquí de esto, simplemente para asegurarme cuáles son los pasos, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que mejor lo hacemos luego y así nadie se aburre con esto. No, pero escucha, aquí todo el mundo tiene preguntas, cariño. Las preguntas que tú tienes también a lo mejor otra persona las puede tener o los puede tener respondidos para cuando entra a trabajar y en vez de pensar, a lo mejor debo preguntar a Bixby, pues ya o a Javi o a Sebastián, ya los tendrá contestado. Entonces yo te recomendaría o te animaría a que las preguntas aquí. Vale, Dale, Don, simplemente dale. quiero. No, simplemente me parece que tengo que ir a mirar bien, que cojo el buen vídeo, que hago bien la cosa, después saber dónde especifico que ya está hecho, etcétera, ese tipo de cosas que son realmente administrativas de alguna manera. Ok, pues el enlace que te he pasado ahí en el Type with Me, este es la versión donde trabajas. Ok, este es el working location. Ahí Perfecto. te logs in, te logueas. Y ahí trabajas. Puedes, si quieres, hacer algún type with me o algún sync para apuntar cosas para ti mismo, fantástico, pero no es obligatorio en este caso porque será tildes y comas y cosas estas. Si tienes alguna consulta en el Google Group y si tienes, cuando está acabado, también puedes anunciarlo en el Google Group. Ya está acabado el proofreading de esto, así la gente puede ver que está acabado y yo lo puedo pasar Al repositorio. Es bueno que la gente vea que las cosas van terminando también, así se animan y saben que ya pueden difundir otro vídeo, que ya hay otro acabado. Muy bien, gracias, Clare. Ok. ¿Me tienes a mí en Skype, Don Geller? Ah, oh, no, tú no tienes Skype, ¿verdad? I'm sorry. Ok. Tomás, este es tu usuario de WhatsApp, ¿no? Ok, lo voy a añadir ahora. Hablando de difundir, tengo una pregunta. ¿No se va a hacer un canal de YouTube con los vídeos en español? Sí, mira, mientras yo estoy haciendo esto, a lo mejor, Javi, ¿tienes alguna noticia? Porque tú estabas mirando más o menos si iba a ser difícil de hacer, ¿no? ¿Cómo ves que es el tema? Sí, pero como no hemos vuelto a hablar del tema, no, difícil de hacer no es en absoluto, es crear una cuenta en YouTube y ya está. La cuestión era que yo, averiguando y metiéndome por el canal oficial y tal, vi que en el canal oficial había enlaces al canal español. Pero claro, no es el canal del equipo lingüístico español, sino que es el canal del país España. O sea que tampoco sé si sería muy adecuado. Sabes que a lo mejor sí deberíamos hacer el canal lingüístico de YouTube. Venga, sugerencias para el nombre del YouTube entonces. ¿Qué nombre le podemos poner? Sí, me refería a ese, Ramona. Entonces vi que ahí estaban los vídeos y tal. Digo, bueno, ¿para qué vamos a subirlos dos veces con los subtítulos en español? Pero claro, luego pensé que esto es la página del movimiento en España, no del idioma español. Claro, y no son traducciones oficiales tampoco, entonces, necesariamente. Ah, no usan los... Ya. No sé, Ramona, ¿son los oficiales o tienen más cosas ahí? Porque yo no lo he visto, este canal. No, es que en realidad no hay nada subido. Son todo contenidos que se han ido creando aquí en España. Lo que puede haber son enlaces de estos de favoritos, cosas así, a vídeos de... No, no sé dónde hablar. Ah, vale. Entonces... Entre Latinoamérica y tal, creo. Lo que sería interesante es empezar a cambiar los enlaces según los vamos subiendo al repositorio. Yo voy avisando en el foro. Sería interesante cambiar las versiones que tienen ahí, si hay algunos repetidos, ¿no? Y que se especifica cuáles son oficiales y cuáles no son oficiales dentro de este canal de Zeitgeist Spain. Y luego tengamos otro que es de lingüística, con solamente oficiales, y que todos los demás que no son de España, que piensan que cuando hemos acabado algo que es muy bueno, que lo vayan apuntando en el foro, que lo vayan avisando en el foro de su país. Mira, el equipo oficial ha terminado esta traducción y pasáis el enlace del repositorio para que la gente sepan que pueden ir ahí a coger la versión buena, que lo hemos currado y pulido entre todos. Me acabo de recordar, hay un enlace de la wiki ahora que algunos todavía no lo conocéis. Y es un enlace para un repositorio solamente. Y es... Aquí, a ver. Ahí está. En teoría, deberíais verlo en español. ¿Lo veis en español? Esto es el repositorio para los vídeos que tenemos del todo acabado del equipo oficial en español. Y estos son los enlaces que se puede repartir sin miedo a que hay problemas con ellos, ¿no? Hay uno que falta, el repository location, que lo tengo que poner todavía. Pero está, sí, dime. Bueno, si te refieres a la página me sale a mí en inglés. Ajá, y ajá. Aparecen todos los idiomas, o sea que yo debo ir específicamente a español, ¿correcto? Lo que tienes que hacer entonces, Jorge, es poner un slash y ISP. Oh, espera. IS, perdón. Slash IS. Te lo pongo en el... No, sí, pero está bien. En español también. Añades esto. Uy, no me sale. No, está bien. No hay problema. Yo simplemente hice clic en español castellano y ya estoy aquí, ¿no? Los títulos de la página y todo lo que está escrito en la página está en inglés. Cámbiate de país, hazme un favor. Ah, ok, es porque estoy en Canadá, correcto. Claro, es porque estás en Canadá. Johnny, igual a ti te sale en inglés también. Sí, a mí me sale en inglés. Y de hecho, cuando voy a catalán, por ejemplo, le he cliqueado aquí en el repository en catalán y le he dado working location y no me sale el catalán. Igual no hay todavía. Es No lo curioso que estoy esté en el seguro. repository, ¿no? Entonces. No, en el repository siempre hay una versión en inglés de la transcripción acabado, y a medida que se van acabando las traducciones, se va subiendo los archivos con las traducciones. Entonces, estará en el repositorio, pero igual solo tiene un idioma o dos. Y a medida que los equipos lo van acabando, se van subiendo ahí. Que es cuando yo digo, bueno, lo voy a subir al repositorio ahora y lo subo y lo podemos difundir. Y enseguida que lo subo, lo pongo en este último enlace, Spanish Castilian Completed Translations. Hay un typo, han puesto Castilian Completed Sí, que sigan, y lo veo. Translations. Lo pongo aquí, entonces de aquí podéis repartir los enlaces que hay en el repository location. No voy a poner working location, porque siempre habrá alguien que se confundirá y repartirá el equivocado. Y ya veremos el último columna, YouTube link o lo que sea. Ya veremos si lo vamos poniendo ahí o no. Ok, entonces esto es el one-stop shopping. Aquí podéis venir sin demasiados problemas. Venís a buscar lo que está acabado y sabéis que podéis repartirlo bien. Ok. Vixi, hablando de, retomando el tema del canal de YouTube, a mí me parece absolutamente necesario que lo tengamos. Y creo que el nombre no puede ser muy largo o complicado, porque nos enreda la vida en el momento, cuando tenemos que buscar o informar a otras personas para que lo busquen. Yo pienso que podría ser algo muy sencillo como Movimiento Zeitgeist en español. Es que el nombre tiene que ser solo de 20 caracteres. Sí, yo lo dejaría en Psyche español y ya está. O Psyche es español. ¿Zeitgeist ¿ZM Official español? Español cabe? Me gusta ese. Z, ZM español official, entre paréntesis al final. Mira, Javier acaba de poner una sugerencia en en el chat, que no me parece mal. ¿Y por qué linguistic? Para que sepan que viene del equipo. Ya, pero yo creo que eso a la gente no. Sí, yo pondría algo más como estas dos últimas. Es que esto también nos servirá como para hacer publicidad para nosotros, como Pero quiero equipo. decir que el problema es que no podemos poner espacios, que sabes que tiene que ser un bloque todo. El nombre de usuario de YouTube tiene que ser, que al final es el nombre del canal. No sé si luego podemos añadir otro texto, que eso sí lo podemos discutir. Pero yo creo que lo que estás preguntando, Vixi, es el nombre de la cuenta, ¿no? Igual que TZM Official, que es la cuenta Sí, de la oficial, eso es. exacto. Bueno, lo podemos seguir dando ideas en el foro, en el Google Group a lo largo de la semana. Javi, ¿tú tendrás tiempo de manejar esto o es una cosa que podríamos pedir a algún miembro que todavía no puede traducir o lo que sea, alguien más que lo organice? Yo, bueno, tendría que investigarlo y tal, porque no me he puesto mucho, pero no creo que sea muy complicado. ¿Pero tendrás tiempo de hacerlo o de mantenerlo, me refiero, o sería mejor que otra persona lo, o a lo mejor que alguien te echara una mano? Sí, pero eso una vez que esté armado, ¿no? Una vez que ya esté hecho el canal y tal, y subidos algunos vídeos, pues se puede compartir. Estoy Igual que pensando porque como el hay site gente ya que no lo no, mantengo yo, perdón. el site ya lo cambias tú también. Sí, tienes Y razón. creo que también sería interesante cuando estuviera hecho el hacer listas de reproducción, que son vídeos que se reproducen en un orden determinado, para orientar un poco a la gente de qué puede ver a continuación, que esté relacionado con lo que está viendo, que lo complementa y todo eso. Ah, sí, muy bien, sí. Oh, buen día, sí, me gusta. Yo tengo una pregunta, Excelente Bixi. idea. Dígame. Sí, cuando, por ejemplo, traducimos el movimiento Zeitgeist, es que ha salido varias veces ya el tema, o como el proyecto Venus, por ejemplo, también, que lo comentaba también Arzadán el otro día, pero, por ejemplo, el del movimiento Zeitgeist, ¿este él es parte del nombre? ¿Tiene que ir con mayúsculas o no? No sé si es el momento. Te lo comento. No, tranquila, está bien que lo hagas la pregunta, porque yo lo puse, yo lo corregí, pero se ve que lo he corregido mal. Entonces, si es correcto ponerlo con mayúscula, pues ponémoslo con mayúscula. Vale, ok. Sí, la cosa es eso, saber si al traducirlo lo traducimos el artículo como parte del nombre o no. Es que esto nos pasó al principio, ¿te acuerdas, Arzadán, con el tema? Entonces los dejamos todos con el él. Porque creo que te lo comentamos, Vixi, o no. Pero claro, como vuelva a salir con el tema, por ejemplo, del proyecto Venus, pues también de dejarlo con él como parte del artículo del nombre. Parte del nombre, me refiero. Eso quizás Sí, sería sí. interesante, perdón, Perdón. que eso quizás sería interesante ponerlo en el glosario para que lo tengamos de referencia. Desde luego. Vale. Oye, ¿qué os parece este último que he puesto? Que sea igual que el nombre del canal oficial en inglés, pero con el es, que es lo único que cabe ya al final. ¿Cómo se llama la de...? Ah, el otro es Zeitgeist Spain. ¿Cómo? El que ya está se llama Zeitgeist Spain, ¿no? Sí. Para ¿Y que qué tal sea una simplemente? diferencia lo suficiente para que no se confundan los dos. ¿Y qué tal No, sí, digo. simplemente? Perdón. Didi. Simplemente TZM canal oficial. O sea, si lo ponen en español, ya la gente sabe que va a estar en español. Sí, también sería una posibilidad. Sí. Lo decimos, Bixi, por hacerlo similar al inglés, que es TCM Official Channel, pues, o bien TCM Official Channel español, ESP, o TZM canal oficial, todo en español. A mí me gusta en español, TZM canal oficial. Vamos a ir jugando con estas ideas en el Google Group, creo. Porque vamos a darle un chance a los demás también que no han llegado hoy. Sí, me Porque no es parece un tema bien. de proofreading, es un tema aparte y que los demás también tengan una oportunidad de comentar algo, ¿no? Pues yo voto porque lo decidamos ya, porque los nombres de usuario, si alguien lo coge, se va, ¿sabes? Desaparece ese nombre de usuario y ya no lo podemos usar. Me refiero, como esto es público, el Google Group es público y cualquiera que busque en Internet lo va a encontrar. ¿Y qué tal si hacemos 2 días de, o sea, pones unas sugerencias y tengamos 2 días de votaciones y el nombre que consigue más es el nombre que queda? Pero no puedes cogerlos tú todos ya. Y si acaso luego no se pueden eliminar. Ah, sí, también se podría hacer eso. Pero vamos, Más yo sigo trabajo. pensando que los que estamos, no, más trabajo no, que los que estamos aquí, ya que hemos venido a la reunión, pues decidimos esto, que me parece una nimiedad el nombre del canal, no me parece una cosa tan importante. Y Hombre, que lo que además no creo que quiero hay es que se bastante consenso. confunda. No quiero que se confunda con el otro canal que va a tener vídeos que no son oficialmente hechos por nosotros. Para que no haya No, pero confusión. el otro dice Spain, Bixi. Ah, oh, sí, tienes razón. Pues venga, entonces ya. ¿Pero por qué pensáis que va a desaparecer estos nombres de hoy a mañana? Porque hay gente muy mala por ahí. Ok, TZM, canal oficial. Habría que ver también si no existe ya. ¿Cómo se hace en YouTube para ver si ya existe No, un yo nombre? lo estoy viendo sobre la marcha, Sebas. Y este está disponible. Ah, vale, buenísimo. Pues TZM oficial, canal oficial. Y abajo un texto explicando que estos son los traducciones hechas por el equipo, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, luego me imagino que se podrá personalizar la página y todo ese tipo de cosas. Eso ya lo voy viendo esta semana. Okay, qué guays. Okay, pues si no hay más preguntas, yo he dicho todo lo que necesitaba decir. He dado a las 3 personas que han elegido un vídeo, les he dado acceso a WhatsApp, o sea, Tomás, Donguela y Jorge, ya tenéis acceso a los vídeos que habéis elegido. Empezáis a trabajar en ellos. Cuando tenéis un trozo hecho, 15 minutos, 20 minutos, avisáis en el Google Group y entonces formaremos mini equipos para entrar y... Bueno, no, Donguela en el tuyo no. Tú, porque es solo gramática. Cuando tú has terminado, me avisas y lo subo al repositorio. Pero Tomás y Jorge, cuando habéis acabado, me avisáis en el Google Group y pasamos a la siguiente ronda de gente que entran en un mini equipo. Okay. Sí, el video mío es de 11 minutos, así que rondando los 6 minutos voy a poner un mensaje en el Google Group y luego ya será el final. Ok, estupendo. Ok, pues ya está por mí. Ah, Choni, ¿querías decir algo? Vic, sí, que hace muchísimo que no, yo no tengo noticias del equipo de catalán. No sé si se han puesto en contacto contigo o no. No, no sé nada de ellos. Ah, okay, la verdad que vale. Está bastante tranquilita la cosa ahí. Está muerta, no tranquila, muerta. Y el chico que tuvo el incendio está desaparecido del todo, ¿no? Del todo, completamente. No, no, no, ni, bueno, ni Arnau, ni el chico este jovencito que también se... Lo cogió con muchas ganas, también se fue, no sé, no encuentro a nadie, vamos. Es una pena, cuando no sabemos por qué han desaparecido, no sabemos si es que han perdido interés, si les han raptado los aliens o qué ha pasado. Por eso es tan importante la comunicación, ¿no? Si vais a estar desaparecido un tiempito, avisar por lo menos para que sepamos de no preocuparnos o saber que no os habéis quemado. Porque esto puede pasar también, ¿eh? Que trabajáis tanto, tanto, tanto, que de repente os pegáis una hartada y decís, ¡basta! Pero avisa. Y así sabemos que en algún momento vais a volver, por lo menos. Sí. Bueno, ok, pues ya les mandaré algún privado o alguna cosa a ver qué me dicen. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, ¿o comentario? Off topic. ¿Off topic? On topic. Semi off topic. Semi a ver. Off topic. A ver. ¿Cuál es? Hola, bueno, sí, yo mono. No, la historia era preguntar, aquella ya intercambiamos un par de correos electrónicos, por el tema del texto, la traducción del texto al castellano de Moving Forward. Ajá. Entonces... Pues están aquí los chicos que están haciendo de Moving Forward. Ellos te pueden decir hasta dónde están. Han hecho la primera hora, ahora tienen la primera hora. Bien, genial. Es que lo digo porque yo me había ofrecido a poner voz a alguno de los que intervienen en la película y, bueno, hablando con Alex, que se ve que es quien lo lleva, pues me sugirió que utilizase los subtítulos de la versión oficial y simplemente por un tema técnico, como que no puedo leerlo directamente de la pantalla mientras estoy grabando, pues escribí a Vixi ahora 2 o 3 días para pedirle a ver si en algún sitio podía conseguir la traducción escrita, ¿no?, de los subtítulos. Entonces es cuando me he enterado que se está haciendo una revisión, pero que no está al completo. Entonces yo ahora tengo un pequeño dilema. ¿Qué hago? ¿Continúo el doblaje? Yo supongo que tiene que haber algo de coordinación entre traducción y lo que es la realización del doblaje. Y lo que no quiero es que haya ningún tipo de conflicto entre ninguna de las dos cosas. ¿Qué hago? ¿Participo doblando subtítulos o espero a que esté todo revisado y sea conforme o qué? Porque es que me parece que hay alguna falta de comunicación entre una parte y la otra. Entonces quisiera saber a qué atenerme. Bueno, yo ahí tuve comunicación con Alex referente a este tema. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora dentro de un ratito, cuando me desconecto de TeamSpeak, es bajar el SRT con lo que está acabado del todo y pasarte la primera hora. Lo mismo que enviaré a Alex, que es Urco, te lo pasaré a ti para que tengas la primera hora. Y si la parte que tú estás doblando está en aquella primera hora, entonces puedes trabajar con ello. Ahora, si no está, pues tendrás que esperar hasta que está acabado. ¿Me entiendes? ¿En qué parte vas, Yomono? Vale, genial. Estoy traduciendo al Mate, ahora no recuerdo el primer nombre. Vale, Gabor Mate. Gabor Mate, exacto, gracias. Entonces, ¿pero sabes el minuto? Bueno, no los tengo aquí delante, pero te diría que el 80% de sus intervenciones están en la primera media hora, con lo cual me parece que fantástico porque debe estar listo y lo voy a poder hacer ya mismo. Solo tiene una que está, te diría que en el último cuarto o la última tercera parte de la película, a la que probablemente no habréis llegado. Pero imagino que la mayor parte sí que debe estar traducido, con lo cual me parece sensacional. Traducido está. El tema es que está en proofreading ahora. El último pulido, digamos. Sí, exacto, eso quería decir, sí. Sí, pero si forma parte de la primera hora, está hecho ya. Sí. Ayer hubo un problema para acceder a los textos de las traducciones en .sub, así que no se lo envían hasta. Pero ahora está arreglado y podré hacerlo. Ok, pues entonces en algún momento de hoy, ahora tenemos que subir a la reunión nacional. En algún momento, cuando hemos acabado la reunión nacional, pasaré por .sub y conseguiré el SRT para que puedes ver dónde empieza el Gabor Maté y empezar con aquello. Vale, los tiempos los tengo, los tengo todo apuntado. Lo que sucede es que ahora en este instante no lo tengo delante, pero vamos, en el momento lo consigo. Vale, bueno, genial. Pues nos vemos si acaso arriba en la reunión, Vale. general. Vale. Me voy para allá dentro de nada. Venga, pues muchas gracias a todos. Venga, un abrazo. Bueno, chicos y Bueno. chicas, me vais a perdonar. Yo subo arriba al canal español. Si alguien más quiere venir también, es la reunión nacional de España.